¡Ay, llegó mi hijo! ¡Mi lobo! ¿Dónde está mi lobo? ¡Mamá! ¡Ay, mi hijo! ¡Tanto tiempo sin verte! ¡Mamá, cómo ha estado! ¡Mamá, son 28 años sin vernos! ¡Sí, mi hijo! Hijo, no recuerdo tanto que usted me decía. Mamá, cuando yo me pierda y llegue, diciéndole, ¡au! Es su hijo que ya apareció y acaba de llegar.